bordado de armiño, todo forrado en la mer, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de armiño, cuántas penas me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Yo me encontraba sin vento, vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando los dos junto a la vidriera, me decía suspirando, ay amor, si vos pudieras. Y yo con mi sacrificio te lo pude al fin comprar. Mangué amigos, vi a usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mer, tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Resultó al fin de cuentas más durable que tu amor. El tapón lo estoy pagando y tu amor ya se acabó. El tapón lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.